veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue. Se fue y la razón no la sé. ¿Sabes cómo te soñar?